La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos a esta noche loca del Callejón del Hambre. Que sí, que hemos perdido la chaveta y los calcetines. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! Y el caso es que sí, que seguimos comiendo de todo y tenemos mucha hambre, pero esta noche nos está saliendo así como alocada. No sé, como que algún tornillo hemos perdido por algún sitio. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. ¿Y por qué decimos esto? Pues lo decimos por varias cosas, pero para empezar lo decimos por la primera de todas. Iréis descubriendo durante todo el programa por qué hemos perdido la chaveta, pero en este caso tengo que reconocer que acabo de recibir la llamada más fantástica desde hace mucho, mucho tiempo en la radio. Y por eso voy a dedicar la primera canción de este Callejón del Hambre a la top model más magnífica de la época de la Coca-Cola, que nos acaba de llamar, y le voy a dedicar esa canción, alocada, como no, de una artista que se llama Helen Love y que nos ha dejado patidifusos. She's been going steady with a boy called Eddie, staying out late every night. Her dad's going mad and her mother is sad, cause they can't sleep at all cause they're uptight. Says she likes to dance to My Chemical Romance. She'll be dressed in black from head to toe. Standing by the fire, she looks like a vampire. Says uncle Stan to her auntie Flo. Calm down, dad, I'm growing up real fast. I know what I'm doing, I'm a teenager in love. Calm down, dad, nothing ever lasts. I don't care what you've been told, I'm still young and you're still old. Had a clash were 30 years ago. She believes the enemy in everything they write. They say London's the place to be. She's gonna get a flat by Steve Lamack with holes in her settee. Said a boyfriend Eddie knows people off the telly and they wanna talk to me. So see me in a nice frock and never mind the buzzcocks, I'm gonna be on TV. Calm down, Dad, I'm growing up real fast. I know what I'm doing, I'm a teenager in love. Calm down, Dad, nothing ever lasts. I don't care what you've been told, I'm still young and you're still old. Had a clash were 30 years ago. Gonna sing like Kate Nash in a Cockney accent, even though she talks posh, cause I know where it's at. There's nothing better in life than a snake bite and a kebab with chilli sauce. Yummy. I'm not gonna work, cause work is for jerks. I'm a punk rock girl with electric force. And I'll travel around the world on a £10 note, on a silver black phantom bike. And I'll sleep with a boy and I'll sleep with a girl, and I'll decide which one I like. Calm down, Dad, I'm growing up real fast. I know what I'm doing, I'm a teenager in love. Calm down, Dad, nothing ever lasts. I don't care what you've been told, I'm still young and you're still old. Had a clash were 30 years ago. Y es que estamos de suerte porque Helen Love está de vuelta. Es un grupo de bubblegum disco punk que están realmente como una cabra, que hacen canciones como les da la gana, que su anterior disco se llamaba Este es mi club y yo toco lo que me da la gana, así de claro. Y este es el nuevo single de su nuevo disco, que todavía no lo tenemos, que se llama Stick It, que verá la luz pero muy prontito. Y mientras llega ese momento, y para apaciguar esta espera tan dura sin Helen Love, que no la conocíamos, pero ya estamos esperando que salga como locos, es un nuevo nuevo disco, pues nos hemos ido al anterior. Y bueno, pues ¿qué es lo que dice en esta canción de Countdown Dad? Porque las letras de Helen Love son, pero que muy interesantes, ¿eh? Lo que dice es, son las diferencias entre un padre y su hija. Ella quiere divertirse, salir de noche, acostarse con un chico, vestirse como un vampiro, viajar por el mundo, probar cosas nuevas, e incluso llegar a cantar como Kate Nash. Pero claro, el padre pues no está muy contento con este tema, ¿no? Bueno, pues Helen Love salta del punk al pop, del pop al indie, y tiene un punto que a mí me recuerda a nuestro querido amigo Guille Milway, con sus canciones increíblemente estupendas de La Casa Azul. Y para que veáis lo que hacía en su disco anterior, directamente Helen Love. Helen Love would like to thank you for your patience. This club is now open. Please make your way to the glitter dance floor. We hope you enjoy your night. Hey ho, let's go. Está claro, ¿no? Es mi club y toco lo que me da la gana. You will see on the giant video screen the Ramones from the Roundhouse July 1976. Please get ready to join in with Joey and the boys. Ladies and gentlemen, we would like to remind you that the sun rises in 15 minutes time. All reports are for another hot and sunny day. We've got the disco boys in their white jumpsuits. We've got indie girls in Dr. Martin boots. We've got the rock and roll that will make you move. Hijo, ¿qué estás comiendo? Es música. Música en lata. Pero, caray. El Callejón del Hambre. A mi burro le duele la cabeza. El médico le ha dicho que se compre una cerveza y pontina Lampur. La cervecería con B de burro. Con Z de cerveza, hombre. ¿Qué es con Z de cerveza? ¿Pero qué estás diciendo? Anda, pececillo. Ay, chaval. Música en vivo en la cervecería, junto a la plaza de Navalcarnero. La cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Se escribe con B. Pero con Z. ¿Pero qué dices, Cenutrio? Llámalo como quiera, hombre. Ah, venga. Bueno, lo que no sé si se escribe con B o con Z o qué es esto. Esto es hacer justicia. Anoche se fallaron los premios Brit, esos premios que, bah, la verdad, no nos importan un pimiento, de música inglesa. Y en la grandísima ganadora fue Duffy, esa chica que, bueno, pues como Amy Winehouse está fuera de juego, pues hay que sacar algo parecido y que tenga el mismo tipo de rollo para mantener la llama y vender. Que es lo importante, ¿no? Algún día os contaré de dónde salió esta chica. Tengo información de primera mano. Creo que en Marbella la conocen bastante, bastante bien. Y bueno, pues como lo de Duffy no nos interesa, más allá de, bueno, pues el fenómeno este de los Brit, pues lo que nos interesa de verdad es que se ha hecho justicia. Se ha hecho justicia con alguien que lo merece, que es un grandísimo artista, que es el padre de mucha música inglesa y americana, un tipo, un tal Paul Weller, una persona que creó los Jam, que dejó los Jam cuando mejor funcionaban, que se metió en los Style Council, que dejó los Style Council cuando más éxito estaban teniendo, y que, bueno, pues no sé si se podrá dejar a sí mismo algún día, porque lo que ha hecho, este disco que se llama 22 Dreams, es una verdadera maravilla, y bueno, pues le han hecho un gran premio en los Brit, nombrándole mejor intérprete del año. Que Paul Weller no necesita presentación a estas alturas, ninguna presentación, y este disco que se llama 22 Dreams, 22 sueños, es un verdadero bombazo, es un verdadero bombazo de fuerza, y pasa del power pop, de la fuerza del soul, de ese genio que tiene este hombre construyendo canciones, a canciones como esta, que dice: todo lo que quiero es estar contigo. Paul Weller, 22 Dreams. Ojalá nunca, nunca, nunca decida dejar de ser el mismo y convertirse en otro, como hizo, por ejemplo, Prince. Veremos. I'm not out to convince you, but draw upon. All right. Casco, por ahorrarte 300 euros de multa, o yo qué sé, por lo que más quieras, pero ponte el casco. Sí, sí, yo no digo que no, pero es que esto es un carro de la compra. En el Callejón del Hambre, comemos de todo. Just go for it. Seres y estares. Basado en la obra escultórica de Víctor Pulido. Para el Callejón del Hambre. Curro se levanta silbando, siempre contento. Espera impaciente la hora de la litrona y el bocata de tortilla que le preparó la Mari. El albañil tiene una mirada cartesiana y un inteligente piropo para esa morena que pasa. ¿Qué pasa? Hace aproximadamente, no sé, muchos meses contactamos con Víctor Pulido a través de una exposición que de repente me encontré en un centro comercial que se llamaba Pida Perra y que me impresionó muchísimo. Desde entonces hasta ahora han desfilado 13 personajes, que son 13 seres, que son 13 esculturas que han ido desfilando tanto por el blog como por el programa. Y esta noche, cerrando el círculo, tenemos al otro lado del teléfono a Víctor Pulido, que espero que se haya reído tanto como él mismo y que nos lo cuente. Buenas noches, Víctor. Buenas noches. Pues sí, yo estoy muy bien. Yo soy el 14 personaje, que es el que se ríe de fondo por ahí. Exacto. Así que muy bien, sí. Esa era la idea perfecta, precisamente, sí. Pues sí, es increíble y era con un TVO de Mortadelo y Filemón, o sea que... Ah, fíjate, pues era lo primero que te iba a preguntar, que ¿con qué te reías tanto? Pues precisamente con el Ibáñez, que es un fenómeno. Ya, pero además no te reías solo, ¿eh? Porque no, hay otra voz ahí, ¿no? Sí, porque esa es mi mujer que me estaba grabando sin yo saberlo, ¿no? ¿Cómo se nota? Así que... Está pues, genial. Tengo que confesarte una cosa. Desde la primera vez yo te pedí, ¿recuerdas que te pedí cuando la entrevista? Sí. Que me mandaras algo de los perros, por si decían algo o ladraban o algo, ¿no? Y me mandaste esta risa y desde el primer día pensé, el último programa, cuando hagamos el último ser, se lo voy a poner. Pues ya está muy bien porque he flipado, ¿no? La verdad es que yo muchas gracias por el homenaje, bueno, no sé, todos estos personajes les has dado vida, ¿no? Ajá. O sea, que ya la tenían, pero, en fin, yo creo que has hecho una... De hecho, tengo una carpeta con seres lozanos. Ah, seres lozanos. Qué bueno, yo preferiría que los llamara seres hambrientos. También. Mejor que lozanos, ¿vale? Porque es un poco eso, ¿no? En este programa una de las cosas que perseguimos precisamente es eso, ¿no? La recreación. Sí. El que haya algo que nos provoca y reaccionamos y sobre eso hacemos otra cosa, ¿no? Pues eso está perfecto. Esa es la gran idea de este programa. En realidad nos nutrimos de eso, más que de poner música, que también hacemos algo de eso, ¿no? Sobre todo de recrear cosas que nos llegan, ¿no? Y bueno, pues yo quiero saber, ¿tus seres y estares han crecido, siguen siendo los mismos? ¿Cómo están? A ver, bueno, háblanos de las criaturas. Separaron un poco en esos personajes, están durmiendo de momento. Uh-huh. Pero bueno, enlaté algunas cabezas más pequeñitas. Ajá. Pero no tienen vida de momento, no tienen texto, pero bueno, los perros por otra parte han recorrido medio mundo. Sí, sí, lo de vida perra es algo que vamos. Sí, sí, sí, ahora irá algo a Chicago, a Toledo, a Doña Mencía, Córdoba, y vienen de París hace un rato. Y pronto los voy a meter en la perrera ya porque ya les vale. Muy bien. Bueno, pues a mí me gustaría que este feedback continuo, sí. Y te voy a hacer una propuesta que se me acabo de ocurrir en este momento. A ver. ¿Vale? ¿Qué te parecería una cosa multimedia tipo cabezas, seres y estares y pinchas y te cuenta la historia? Esa historia que tú escribiste. Pues sí, eso está bien. Con esa canción. Sí, sí, sí. Claro, ahí entraríamos a lo mejor en temas, porque yo he cogido canciones de gente, ¿no? Sí. Y a lo mejor alguien podría decir, oye, este tiene derechos de autor, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Bueno. Pero bueno, como idea, ¿vale? Como idea base. Como idea está bien. A ver qué te parece. Venga, pues... ¿Qué te parece la idea? Pues yo creo que sí, podríamos hacer algo, ¿no? Y presentarlo en algún sitio. Pues venga. Ahí, en principio ahí se queda. Ya veremos hasta dónde llega. Trabajaremos en ello. Vale, muy bien. Bueno, Víctor, yo tengo que decirte que ha sido un disfrute, que para mí ha sido un ejercicio difícil a veces, porque había personajes duros, ¿eh? Sí, sí. O sea, sí, Mario el fiscal, por ejemplo, era duro. La realidad es muy dura, y más en estos momentos, ¿no? Y el tema de la fiscalía está claro. Un poco jodida, ¿no? Ya. Y el guardia civil... No te cuento. Era duro de narices. Pero bueno, yo lo suavicé al final un poco, ¿no? Un poquito. Que no tiene nada que ver lo que encontramos ahora, ¿no? Vamos, que me tuve que ir a un romance de García Lorca. Tuve que poner una canción que es un romance de García Lorca para poder encontrar un nexo. La verdad es que ha sido muy divertido desde mi punto de vista, pero también difícil, complicado y interesante, ¿no? Darle el punto a cada personaje, ¿no? Pues está muy bien. Yo he disfrutado mucho y ya te digo, pues a mí me enorgullece, ¿no? Uh-huh. Sinceramente. Genial. Uh-huh. Pues ya somos dos los que estamos muy orgullosos. Bueno, pues fíjate, aquí sí. nunca acabamos de esto, ¿no? Ahora mismo terminamos esta serie de seres y estares. Estamos abiertos a cualquier colaboración que se te ocurra, Víctor. Sí. Cualquier cosa que digas, pues ahora, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Cualquier cosa que se te ocurra que queramos hacer y que intentemos hacer tan difícil de convertir arte físico en arte sonoro, ¿vale? Uh-huh. Que es un arte un poco intangible y algo así como... ¿Ah? Bueno, pues... Sí, no, vamos a hacer cositas, claro, ¿vale? Que sí. Es una idea interesante, pero difícil, ¿no? De concretar, sobre todo. Bueno, pues tenemos una nueva colaboración que vamos a estrenar esta noche. Sí. ¿Vale? Que es con el predicador Ramírez. Ajá. Que se nos ha convertido en espía. Bien. En esta época en la que tanta gente espía, en la que tanta gente espía y de tantas maneras, sí. Nosotros tenemos un espía. Pues el predicador Ramírez. Yo te lo voy a presentar, ¿vale? Venga, encantado. Te lo voy a presentar, lo que pasa que te voy a dejar que lo escuches de fondo ya por dentro. Venga, pues yo... Esto yo es... Respiro. Ahora, solo te voy a dar una pequeña pista, ¿vale? Venga, ok. Cada semana, predicador Ramírez va a contestar una petición de espionaje de alguien. ¿Vale? En este caso, la primera petición de espionaje ha sido de mi hermana Elena. Sí. Que según le conté lo que íbamos a hacer, dijo... ¿Dónde narices se mete el otro calcetín? Eso que nos pasa a todos, ¿eh? ¿Dónde se mete el otro calcetín? Hay una solución. ¿Mm? No usarlos emparejados, coño. Ah, claro. Eso... Tenéis unas manías. Nos acabas de desmontar toda la teoría al pobre predicador. Pero bueno, no importa. Nosotros le hemos hecho esa petición para que sepa dónde se va el otro calcetín. Vamos. Y él nos ha contestado. Y esta es su contestación. Señores, avisaos que dan. El predicador ataca. Nos espía, Víctor. Venga, un saludo. Muchísimas gracias. A ustedes. Hasta luego. La información es algo muy importante en estos tiempos convulsos. ¿Quieres saber algo de alguien? ¿Quieres saber algo de ti mismo? ¿Quieres saber algo de algo? Predicador Ramírez, espía para ti. Nadie sospechará nunca de Predicador Ramírez, espía. Manda tus peticiones de espionaje a elcallejondelhambre@gmail.com o llama por teléfono los jueves entre las 10 y las 12 al 918-11-03-98. Predicador Ramírez, espía para ti. Lo sabe todo. Consúltame. Cuando recibí la propuesta del Callejón del Hambre para realizar una serie de reportajes de investigación y espionaje, acepté sin dudarlo. Bien es sabido que entre mis fieles se encuentran multitud de filósofos, científicos, políticos y demás próceres de la humanidad, por lo que el preciado bien de la información es río que fluye por ancho caudal en mis manos. Ahora bien, al aceptar este nuevo desafío, esperaba responder a preguntas vitales o particulares que, sin ser sencillas, sí pudieran ser resueltas con cierto trabajo de campo, como el sentido de la vida, el origen de las pirámides o el por qué la gente cree que los miembros de un grupo musical viven todos juntos. Pero esta primera cuestión sobrepasa el límite. Es sin duda un trabajo desproporcionado y agotador, de muy difícil respuesta, por el que la humanidad lleva milenios haciéndose esa misma pregunta sin resolverla. Acudiendo a mis historiadores, he averiguado que desde la invención del calcetín como prenda ya se daba esta extraña circunstancia en el que al menos uno desaparecía en el trayecto de la colada en el río, y que ya aparecían desemparejados, viéndose obligados, como en la actualidad, a ponerse un calcetín de cada par. Hay relatos de casos en los que la gente iba con calcetines distintos teniendo solo dos pares, lo cual, si se profundiza en ello, es bastante curioso. Os dejo unos segundos para que meditéis sobre el asunto. ¿Ya? Bueno, continúo. Efectivamente, por más intentos que se hagan tipo ponerlos en una bolsa, atarlos uno a otro y todos los etcétera, que la inteligencia humana ha desarrollado, siempre volvemos a la circunstancia de encontrarnos pares de calcetines incompletos. Y si desaparecen calcetines y a todo el mundo, repito, a todo el mundo, le pasa lo mismo, ¿dónde están esos cientos de millones de calcetines desemparejados? Como en todo, distintos sabios han intentado averiguar el cómo y el porqué de este misterio y se han desarrollado multitud de teorías que explicarían este fenómeno. Las más prosaicas y mundanas nos hablan de que en los orígenes del lavado en el río era más que probable que la prenda fuera arrastrada por la corriente mientras las lavanderas comentaban el último lío de la nueva concubina con el trovador. Nos hablan de que en la actualidad esto se puede explicar con el argumento de que son absorbidos por el desagüe de la lavadora o bien se pierden al caer del tendedero o en el trayecto que va de uno a otro. Teorías muy probables, pero tan frías y coherentes que entristece que millones de personas no hayan caído en ello. Definitivamente, estos simplistas argumentos pueden explicar la desaparición de miles, pero no de millones de calcetines, como es el caso. Científicos más imaginativos y peor peinados nos hablan de un vórtice espacio-temporal creado por la fuerza del centrifugado por el que estas y otras prendas son absorbidas y llevadas según unos a otra dimensión y según otros a un segmento distinto del tiempo. Esto explicaría el por qué se han dado casos de calcetines desaparecidos que vuelven, pero siempre en un estado lamentable que hace que al emparejarlo de nuevo no parezcan iguales. Menor tamaño, textura más gastada, como si hubieran pasado años para él. De hecho, son muchos los estudios secretos que en la actualidad se realizan sobre ello y avanzo que en una conocida base secreta norteamericana se está construyendo una lavadora gigantesca con el fin de enviar a un voluntario a los confines del universo. En definitiva, la tragedia está ahí y aunque no lo creáis, hay gente y organizaciones preocupadas por este drama cotidiano. Para intentar solucionar esta situación lamentable, algún alma caritativa ha fundado en Internet el Bureau of Missing Socks, la agencia de calcetines perdidos, que estudia cómo dar una respuesta científica a todos estos interrogantes. El Bureau of Missing Socks es la primera organización dedicada de forma exclusiva al asunto del calcetín perdido e investiga en diversos frentes, incluyendo las ciencias ocultas, las teorías conspiratorias y los extraterrestres. Ofrecen su solidaridad a todas aquellas personas que han perdido algún calcetín y la posibilidad de anunciar su desaparición, a ser posible adjuntando una foto del calcetín que les ha quedado por si alguien en algún lugar lo encuentra o tiene otro desemparejado con el que pueda juntarse. Supuestamente, la agencia nació durante la Guerra Civil norteamericana en un esfuerzo por mitigar el despilfarro que las constantes pérdidas de calcetines suponían para el ejército yanqui. A cambio de su ayuda, piden al visitante que participe en una encuesta destinada a crear una base de datos que permita resolver el problema de una vez por todas. Porque no se cansan de repetir en la agencia de calcetines perdidos: los ovnis, el monstruo del lago Ness y el Yeti son pura especulación. Pero la desaparición de calcetines es un hecho probado. Todo esto dicho, solo me queda añadir mis propias conclusiones. Pienso que este misterio se debe a la personalidad del calcetín. Muchas teorías, experimentos, etcétera, pero nadie ha pensado en lo que sienten los calcetines, en cómo son, cómo se comportan y cómo viven su efímera e ingrata vida. Estas humildes y prácticas prendas son habitualmente menospreciadas, se miran con disgusto y por lo general se meten en el fondo de la ropa sucia. Nos avergonzamos de nuestros calcetines y eso hace que la mayoría desarrollen una personalidad disoluta en la que la vida de pareja les provoca una monotonía vital de la que escapan, siendo emparejados con un nuevo compañero para, nunca mejor dicho, andar por la vida viviendo en promiscuidad constante. Esta es, sin duda alguna, la solución más coherente al dilema presentado. En cualquier caso, y en prevención de lo que pueda pasar, me despido recomendando a los oyentes que, por favor y a pesar de los peligros que el acto conlleva, no dejen de lavar sus calcetines. La información es algo muy importante en estos tiempos convulsos. ¿Quieres saber algo de alguien? ¿Quieres saber algo de ti mismo? ¿Quieres saber algo de algo? Predicador Ramírez, espía para ti. Nadie sospechará nunca de Predicador Ramírez, espía. Manda tus peticiones de espionaje a elcallejondelhambre@gmail.com o llama por teléfono los jueves entre las 10 y las 12 al 918-11-03-98. Predicador Ramírez, espía para ti. Lo sabe todo. Consúltalo. Especial dedicación a todos los que me llevan en su corazón, you know. Para mi mamá, para la mujer que me ama, para mis kinkies de Coslada, you know. Yo solo. Y bueno, después de esta noche loca en la que nos hemos enterado de cuáles son los sentimientos de los pobres calcetines, un poquito de cordura, por favor. Un poquito, solo un poquito. Por eso digo que cuida de mi alma, que se preocupa de que no le pase cosa mala. Yo doy las gracias a todos los que lloraron con mis desgracias. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Canta Chulito Camacho en una maravilla que nos ha llegado, que se llama Root Stimulator, y de la cual os vamos a contar después de esta canción, qué es y por qué está aquí. La felicidad no está en el dinero, búscate dentro y verás que el mayor tesoro son la persona que queremos. ¿Quién está contento en estos tiempos? La felicidad no está en el dinero, búscate dentro y verás que el mayor tesoro son la persona que queremos. ¿Quién cuida de mi alma? ¿Quién se preocupa de que no le pasen cosas malas? Yo doy las gracias a todos los que lloraron con mis desgracias. ¿Quién tiene la culpa que en el barrio haya fortuna? ¿Quién tiene la cura para que no te venga la amargura? No sé cómo me quedan ganas de levantarme por la mañana. La injusticia solo ataca a los hombres que no tienen nada. Si eres joven aguanta, si eres viejo te adapta. Yo solo espero que mi alma después de muerto no le pasen cosas malas. ¿Quién cuida de mi alma? ¿Quién se preocupa de que no le pasen cosas malas? Yo doy las gracias a todos los que lloraron por mi desgracia. ¿Quién tiene la culpa que en el barrio haya fortuna? ¿Quién tiene la cura para que no te venga la amargura? Solo por unos pocos lloro, porque solo unos pocos por mí lo dieron todo. Yo por eso digo, el más valioso, los verdaderos amigos que cualquier tesoro. Yo, el más valioso, el amor de una mujer que cualquier tesoro. Por eso quien cuida de mi alma, que se preocupa de que no le pasen cosas malas. Yo doy las gracias a todos los que lloraron con mis desgracias. ¿Quién tiene la culpa que en el barrio no haya fortuna? ¿Quién? Root Stimulator es una selección de las mejores canciones de este artista madrileño, Chuleto Camacho, cantado sobre los rhythm que más han sonado en los dos últimos años en las pistas de baile. Vale, ¿qué son los rhythm? Bueno, pues los rhythm son... ¿no os acordáis del programa que hicimos con Chuleto Camacho? Bueno, pues los rhythm son esas bases musicales sobre las que se puede hacer cualquier cosa, cualquier canción. Por ejemplo, el disco de rhythm que había sacado el propio Chuleto Camacho, al que le había propuesto a un montón de artistas distintos que hicieran canciones sobre ese rhythm, el Beware the Dog, cuidado con el perro. Sobre esos rhythm ha hecho las canciones de Chuleto Camacho mezcladas por Rage and Peace, un joven sound que ha acompañado a Camacho en su última gira por toda la península. ¿Esto qué significa? Pues que en la gira de Chuleto Camacho hay una persona que lleva un sound system, que es una especie de DJ, aunque no, un DJ no es lo mismo que un DJ de discoteca en el dance hall, le acompaña y va creando sobre esos rhythms, va creando un mixtape. De hecho, este disco, Root Stimulator, al final del disco, que hay un montón de canciones, hay un mixtape de 45 minutos con todas las canciones mezcladas, una detrás de otra. Y es que la cultura dancehall de la música jamaicana es así. Y una de las canciones que más me gustan de este Root Stimulator, iba a decir Rhythm Stimulator, se llama Que Nadie Me Llore. Root Stimulator, Chuleto Camacho, mezclado por Rage and Peace. Ajá. No me olvido de quien me curó las cortes. No me olvido de quien me ayudó a parar golpes. No me olvido de quien me curó las cortes. No me olvido de quien me ayudó a parar golpes. Si no tuviese a nadie que me llore, ya no sentiría tanto mi... Si no tuviese a nadie que me llore, yo no sentiría tanta la sorpresa. En esta vida maldita tienen las cosas que menos las necesita. En esta vida maldita créete la mitad de lo que te digan, oye. En esta vida maldita el tiempo no cura las heridas. En esta vida maldita hay que pisar para no ser tú la víctima. Si no tuviese a nadie que me llore, yo no sentiría tantos mis dolores. Si no tuviese que a nadie que me llore. Yo no sentiría tanta la golpe si no tuviese a nadie que me llore. Ya no sentiría tanto mis dolores si no tuviese a nadie que me llore. Ya no sentiría tanta la golpe. En este mundo la muerte, chico, es lo único seguro. Del amor al odio no hay un segundo. Si Dios me protege mañana, no me utilice tu escudo. Y es que en este mundo la muerte, chico, es lo único seguro. Del amor al odio no hay un segundo. Si Dios me protege mañana, no me utilice tu escudo. Y es que el viento, chico, el agua, cuando la tienes hasta el cuello. Posadero, traedme un cordero a fe mía y una buena jarra de cerveza. Manolo, Manolo, ¿pero qué dices? ¿Te has vuelto loco? ¿O qué digo, Antoñeta? Yo soy el rey de este sitio. Pero Manolo, una cosa es que aquí digan que se come como un rey y otra cosa es que lo seas. Callad, callad, ir a vuestros aposentos. La Cerve, junto a la plaza de Navalcarnero. A cuerpo de rey. Las mejores viandas de la zona sur. Chuletón de buey. Chuletitas de cordero. Pregunta por las cazuelitas. Te sorprenderán. Sí. ¡Nan! Manolo, hay que ver cómo te has puesto. Ay, Antoñeta. Es bueno ser rey. Manolo. Manolo, que nos está mirando todo el mundo. ¡Manolo! Encárgate los caballos. Bienvenido al callejón sin salida. De esta calle no podrás escapar. No te voy a retener, no, porque serás tú mismo quien no quiera salir de aquí. ¿Crees que estás preparado? Escucha atentamente esta historia que te voy a contar. Sígueme. Hay historias que nunca deseas escribir. Otras, simplemente crees que es mejor que nadie se entere. Y por último, están las que te arrepientes de no haber contado antes. Todo comenzó hace 6 meses, cuando navegando por internet en una página web de temática paranormal y de misterio, entré en su chat. Ahí, conocí a Chacal91 y a Racanito71. Estuvimos charlando bastante tiempo, en el cual conocía más asiduos de la página. El chat era de lo más acogedor y la gente una ferviente amante del misterio. No tardé mucho en sentirme cómodo y parte de él. Un día apareció una noticia en el foro en la cual se anunciaba una quedada. Así, de esta forma los usuarios se podrían conocer en persona y pasar unos días juntos en un lugar marcado por la historia y sus sucesos extraños. La quedaba la organizaban Chacal91 y Racanito71. Y su lema era sorprendente: os proponemos el mayor misterio español. Este gran eslogan hizo que la quedada se organizase en pocos días. Estaban apuntados 14 usuarios, entre ellos yo. La emoción por conocer dicho misterio nos hizo a todos invadir el foro y el chat con preguntas relacionadas con la quedada. Queríamos saber el día exacto y cuál sería el lugar de destino. Pronto nos complacieron a modo de post, que a continuación transcribo. Hola amigos, sabemos que estáis intrigados, pero vuestra espera ha terminado. Seguidamente os propondremos las directrices a seguir. La quedada es para el próximo día 1 de agosto. De esta forma, aprovecharemos el puente y disfrutaremos de un día extra. Todos tienen que estar a las 18 horas enfrente de la estatua del Ángel Caído. En Madrid, solo os pedimos una cosa: nadie puede llevar móvil, ya que qué mejor aventura que prescindir del móvil y sumergirse en un lugar desconocido. Vamos a hacer historia, y os prometemos que el día 5 de agosto saldremos en los titulares de televisión, radio y prensa de todo el país. Sin vosotros, esto no será posible. Un abrazo, amigos. Este comunicado despertó en mí varias preguntas, y en cierto modo, algo en mi interior me decía que tal vez sus promesas de darnos a conocer el mayor enigma de la historia española ocultaba algo siniestro. El mismo día, 1 de agosto, yo estaba de camino a Madrid, pero una llamada de casa me hizo volver a mi ciudad por un problema familiar. Me había quedado a las puertas de ese gran acontecimiento y no conocería a los usuarios del foro que tantas ganas tenía de hacerlo. Efectivamente, como dijeron el día 5 de agosto, salieron en los titulares de prensa, radio y televisión todos ellos, pero no porque habían descubierto el mayor enigma de la historia española, sino porque ellos se convirtieron en ese enigma. 15 jóvenes han desaparecido sin dejar rastro. Los días posteriores se escuchó de todo, que si eran de una secta y se habían suicidado, pero yo temía que algo malo les había pasado. ¿Cómo es posible desaparecer sin dejar rastro? Es más, hablaban de ese gran misterio. Una semana más tarde, recibí un mensaje privado, una invitación muy singular, en la que se me decía que tenía que acudir a la estatua del ángel caído el día 15 de agosto a las 18 horas, para así desvelar el gran misterio de la desaparición de nuestros amigos. Al día siguiente desperté con la terrible noticia. Esta mañana se han encontrado los cuerpos sin vida de 13 jóvenes o lo que quedaba de ellos en las ruinas de Belchite. Más tarde, se confirmaría que eran los cuerpos de los 13 amigos del chat. La macabra escena que se toparon los agentes era sobrecogedora. Los cuerpos fueron desmembrados. 10 cabezas estaban colocadas en el suelo en línea recta, y enfrente de estas, las 3 cabezas restantes rodeadas de las piernas y brazos, de todos ellos colocadas de tal forma que formaban 3 soles. Los cuerpos estaban apilados a un lado y todos tenían un tatuaje realizado con una navaja o cuchillo, en el que firmaban Chacal 91 y Racanito 71. Todos quedamos traumatizados con la noticia. Era terrible lo que esos dos individuos fueron capaces de hacer. Sin decir una sola palabra y solo escribiendo en un foro, llevaron a cabo el crimen más sangriento y macabro de la historia de Internet. Hoy en día sigo sin saber el porqué de este crimen. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿quiénes son Chacal 91 y Racanito 71? ¿Y por qué sigo recibiendo esta invitación cada mes? Se parece mucho. Nah, no es el auténtico. ¿Y este? Tampoco. Este sí es el original. Eres auténtico. Escuchas Onda Pacelli 107.6. La música de tu vida. Y como siempre, Teddy, o nos hace reír hasta partirnos, o nos pone los pelos de punta. Este Teddy es extremista, es tan extremista que hoy, en esta noche loca, ni siquiera está. No ha venido, no ha aparecido. Dios mío, no quiero pensar nada en la red. Pero lo que sí tengo claro es que después de tanta tensión y de tanta cosa terrible ocurrida a través de la red, necesitamos un relax. ¿Y qué mejor relax que esto? Que esto que va a ocurrir en la CERVE dentro de muy poquito, justamente este sábado por la noche, y que nos va a hacer bailar y mover la pelvis. Aquí está, ni más ni menos que el señor Elvis, cantado por los Hula Hoops. You know I can be fun, sitting home all alone. If you can come around, at least please the phone. Don't be cruel, too hard, that's true. Baby, I've made you mad for something that may have said. Please let's forget my past. The future looks right ahead. Help me cool, do hard or true. I don't want no other love. Baby, it's the end. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. If you know what I'm going to say, it'll be cool to hunt us through. Why should we be apart? A real love, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher. Let's say hi to you. And you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to hurt us through. I don't want no other love, baby, it's you I'm thinking of. Don't be cruel to hurt us through. La vida de los músicos es así, de repente les sale un bolo y bueno, pues tienen que ir, porque donde hay que tocar, y hay que aprovechar cada ocasión. Esta noche vamos a hablar con Lere, de los Kula Hops, que nos iba a presentar un poco el grupo, y a vosotros también, para que sepáis lo que hacen, y por qué lo hacen, sobre todo, ¿no? ¿Por qué hacer canciones de Elvis a estas alturas, ¿no? En pleno año 2000, no sé qué. Si es que realmente estamos en este año, pues nos vamos a quedar con las ganas de saberlo o no, porque posiblemente hablemos con él la semana que viene o la otra, y se lo preguntaremos. ¿Por qué? Pues porque tiene otro grupo que se llama The Rooters, en el cual pues hacen blues, blues, según nos dijo, wireless. ¿Qué significará wireless blues? Bueno, tenemos muchas preguntas para Lere. Lo que tenemos muy claro es que la música de Elvis nos encanta, y este sonido retro también, ¿por qué no? Hay que decirlo. Así que nos vamos a despedir de estos chicos, de los Kula Hops, acordaros, en la Cerve, este sábado por la noche, a partir de las 11:30, más o menos, alguna sorpresita puede caer, bailando rock and roll con los Kula Hops y, por ejemplo, esta canción, Too Much. Well, honey, I love too much, and I need to show love too much. Won't the feel of your touch. He can't love you too much. He do all even while I do all the giving. Us love you too much. Well, you spend all my money too much. I have to show you honey too much. When I want your love, you're gone. Don't you know you're treating? Don't get it wrong. Now you got me started. Don't you look me broken hearted, 'cause I love you too much. I need your love all the time. I need your hugging, please be mine. Need you near me, staring close. Please, please hear me, you're the most. Now you got me started, don't look me broken hearted, 'cause I love you too much. Sweet lips, I can feel my heart's go flip, flip. I'm such a fool for your charms. Take me back, baby, in your arms. I can hear you sighing, even though I know you lie, 'cause I love you too much. I need your loving all the time. I need your hugging, please be mine. Need you near me, staring close. Please, please hear me, you're the most. En el callejón del hambre comemos de todo.